Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. A Barbie, Carlos Alberto. García, Elena Maduro. Azucena Villaflor de Vicente. Aide García Buena. María Adelanto Colos. Montanera, Ayala. Espanola. Presentes, la ronda de los jueves. Nosotros tenemos un compromiso con la historia, es tener memoria. Madres, 40 años de rondas y pañuelos. Y esa plaza es de los 30.000 detenidos desaparecidos, no es una plaza de las madres. Caminando la Plaza de Mayo, exigiendo justicia y memoria en las luchas de ayer y de hoy. Estamos acá y estamos en la lucha porque reivindicamos todos los días la lucha de nuestros hijos e hijos detenidos desaparecidos. No nos reconciliamos. Ni olvido, ni perdón. Ni perdón. Bienvenidos al programa de la Ronda de las Madres. Este es un programa para invitarlos e invitarlas a la ronda de cada jueves a las 15:30 en Plaza de Mayo, para traer a la radio los sonidos de la plaza, de los presentes, de las madres, de las luchas de ayer y hoy. Una ronda que ya tiene 40 años y se extiende a cada lugar donde las madres llegan. Alba José Ángel. Presente. Alvareda Ricardo Fermín. Hoy escuchamos las voces de la Ronda de Madres, línea fundadora del jueves 19 de julio. Buenas tardes a todos y a todas. Y a todos. A todes. Esta vez, sin Norita Cortiñas ni Mirta Baravalle. La charla de cierre de la ronda fue más corta. Saludos, muchos saludos de Nora, de Mirta, que lamentablemente no podían llegar hoy. De Elia también, pero saben, están muy contentos que nosotros todos, todos y todas estamos aquí con ellas. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. De parte de Nora pidió muy expresamente que les convocamos, les invitamos a todos y a todas a la plaza Pueyrredón y Las Heras, ¿verdad? El sábado 21 de marzo a las 12 de mediodía, que nos vamos a concentrar ahí con la intención de marchar hasta el centro de convenciones de la ciudad donde está reunido, aparentemente desde el día de hoy, con los viceministros de finanzas, y el sábado estarán los ministros de finanzas y bancos centrales, junto con, por supuesto, el FMI, planificando, digamos, más acuerdos, más ajuste, más deuda, menos educación, más represión. O sea, todo lo que no queremos es lo que están planificando ahí. Y por ahí algunos otros anuncios, pero con permiso también tenemos una visita muy importante hoy. Un compañero que viene desde Córdoba, pero en realidad es haitiano, viene desde Haití. Y Henry ha estado varias veces aquí en la plaza con las madres. Entonces, digamos, si les parece, le damos el micrófono, digamos, para que nos cuente un poco de cómo está la situación, la lucha del pueblo haitiano. Saludos desde el corazón del pueblo de Haití para todos aquellos y todas aquellas que están luchando en contra de este mundo tan injusto. Ustedes saben que hubo una rebelión popular, una insurrección popular allá, que no solamente se opone al Fondo Monetario Internacional, sino a un cuestionamiento del sistema de opresión y de dominación dirigido sobre todo por el imperialismo norteamericano. Eso es lo que está en juego allá. Es decir, eso va más allá de un problema de aumento de tarifas. Eso fue el detonante, más allá de la importancia que tiene eso directamente sobre la vida de la gente allá. Entonces, ojalá que esta vez Haití no se encuentre solo, el pueblo haitiano no se encuentre solo, pueda contar con la solidaridad de ustedes. Sobre todo veo que luchan y y siguen luchando a pesar de todo acá, a pesar de que hayan votado a este gobierno, pero veo que hay resistencia y ojalá que realmente ustedes sepan encontrar el camino también para resolver el problema. Viva Argentina, viva Haití, viva América Latina libre, y hay que pedir la libertad de Lula también. Muchísimas gracias a ustedes. Las luchas se encuentran en la ronda. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Nada más para invitarlos para el 25, miércoles que viene, por favor que nos acompañen en el Monumento al Genocida para seguir pidiendo justicia por Rafael Nahuel. Además, pedir la libertad inmediata de Facundo Jones Guala, que casación se la otorgó y el juez Villanueva se sigue haciendo el oso y no quiere firmar. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Resonanos. Quería comentarles que en el Congreso hay un pequeño acampe de algunos hermanos de pueblos originarios Mwichi de la provincia de Salta. Hace una semana que están acampando, pidiendo por sus derechos de salud, territorio, educación, vivienda. Ante la falta de respuesta del gobierno de Salta, han decidido venir acá y esperan ser recibidos, tener alguna solución a sus problemas. No tienen nada, necesitan de todo, tienen unas pequeñas carpas que la policía les desarma todas las noches, ahora están empapados y bueno, si se puede acercar a alguien a darles una mano y sobre todo difundir esta problemática que es urgente y muy importante. Gracias. Ronda con memoria. Ronda con historia. En simultáneo con la ronda en Plaza de Mayo, se desarrollaba la marcha del apagón número 34, desde Calilegua hasta Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy. Vamos a dar inicio a esta marcha, nombrando a los compañeros y trayéndolos acá para hacer memoria un año más. Cortés Miguel, presente. Cruz Salvador, presente. El 20 de julio de 1976, la dictadura cívico-militar secuestró alrededor de 400 personas en los dos pueblos, con la colaboración del ingenio Ledesma, que aportó vehículos y logística. El ingenio Ledesma, la empresa de la familia Blaquier, no solo fue partícipe directa en la desaparición de personas durante esas fatídicas noches, también elaboró listados de trabajadores que debían ser secuestrados en la mina del Aguilar. Ledesma además tiene un historial de explotación y sometimiento a los trabajadores y trabajadoras que va desde los pueblos originarios de la región hasta hoy. Vamos a escuchar algunas voces desde la marcha del apagón en Jujuy, de los preparativos y el durante la marcha. Uniendo a las dos localidades por la memoria, la verdad y la justicia, demostrando que no vamos a claudicar, que no vamos a ceder ningún espacio, que la memoria está más viva que nunca, diciéndole a este gobierno que son 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que fue un genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Queremos que los genocidas cumplan las condenas en la cárcel. Basta de domiciliarias, cárcel común, perpetua y efectiva. Ni un solo genocida por las calles de Argentina. Cárcel común. Entrevista. Las luchas se encuentran en la ronda. Bueno, nosotros somos un colectivo murguero y también de artistas culturales y que hacemos arte popular, que venimos a Jujuy, principalmente a la Marcha del Apagón, pero bueno, también vamos a la Quebrada Humahuaca, a Purmamarca, donde también ahí realizamos un homenaje a los desaparecidos del pueblo de Purmamarca. que también hacemos un intercambio cultural con las comunidades, no sé, un año vamos a Cholala, el otro año fuimos a Huachichocana, que son comunidades que hay ahí cerca, y hacemos ese intercambio cultural con los chicos más que nada del lugar, porque bueno, nosotros las murgas, mucho de lo que tenemos es eso, que las murgas están pensadas para los niños más que nada, y bueno, hacemos un intercambio cultural con los niños, ellos nos muestran su carnaval, cómo lo viven, cómo festejan el carnaval en el norte, y nosotros, bueno, les contamos cómo festejamos el carnaval nosotros, que nosotros hacemos murga de estilo porteño. Bueno, y después nada, la importancia de venir acá, la marcha del apagón todos los años, a repudiar lo que fueron las noches del apagón. Venimos acá a acompañar a los organismos de derechos humanos, acá a Poma, siempre, ¿no?, con la esperanza de tener de una vez por todas a Blaquier sentado en el banquillo y que sea juzgado. Y que sea juzgado por la complicidad civil que tiene, que es una. La verdad que es un ejemplo muy grande del país, la complicidad civil que tuvieron las empresas en la dictadura, ¿no? Y Ledesma es un ejemplo muy claro de eso. Así que bueno, nada. Un año más acá, estamos muy contentos de estar acá. Un año más y bueno, nada, mañana a marchar con todo y a cantar por los 30.000 desaparecidos presentes. Presentes, ahora y siempre. A 42 años de la noche del apagón, 42 años que lo seguimos buscando, 34 años marchando sobre esta ruta, uniendo todas las luchas por esta ruta donde nos han reprimido en el 97, el año pasado, a la CCC en el Triángulo, donde Ledesma tuvo que ceder las tierras para vivienda. ¡Fuerte aplauso para todas y todos, compañeros y compañeras! Así les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, ole, ole. La Ronda, otra forma de caminar. El pueblo las abraza. No te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Do Seguimos escuchando voces de la marcha del apagón en Jujuy, este año con las consignas contra la impunidad de ayer y de hoy, por juicio y cárcel común y perpetua para el empresario genocida Blaquier y por la reincorporación de los despedidos de Ledesma. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. A 42 años de la noche del apagón, reafirmamos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Para decirle a este gobierno que son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que fue un genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Días antes de la noche del apagón, 11 detenidos del penal Villa Las Rosas son preparados para ser trasladados a Córdoba por orden del coronel Carlos Alberto Mulhall. Esa noche del 6 de julio de 1976, la orden fue que no se registre la salida de los presos y las presas. Personal del ejército lo subió a un camión y lo llevó al paraje Las Palomitas, al sur de la provincia de Salta. Allí fueron fusilados. Luego se modificó la escena para simular un enfrentamiento y así borrar toda prueba de los asesinatos. Los detenidos y las detenidas militaban en Montoneros y en el ERP. La causa se abrió en el año 2002. Y se la conoce como la masacre de Las Palomitas. ¿Tú dirás? ¿El nombre? ¿De Mirta Torre, de familiar detenido desaparecido, sobreviviente de la masacre de Palomita. Bien acá, como todos los años, acompañando a la marcha del apagón, recordando a los compañeros que están desaparecidos bajo la metodología de los apagones. Cada vez que había apagones acá, habían secuestro y desaparición de vecinos, trabajadores, tanto de Calilegua como de Libertador General San Martín, delegados y demás relacionados a la producción del azúcar y la papelera. Y bueno, como nacida en este pueblo, es lo que me trae primeramente, o sea, las raíces. Segundo, mi padre ya no vive, pero él aportó muchos años acá trabajando en los surcos primero, luego en las dos fábricas y bueno, tenía su militancia gremial como delegado primero de los surcos y después en la gremial de cada una de las fábricas. Y bueno, tuvo el que padecer después también, la detención mía y pudo por lo menos viajar, verme en Devoto, donde se concentraron más de 6.000 mujeres de la Quiaca a Tierra del Fuego, dos edificios, uno de 5 pisos, otro de 3. Y bueno, fuimos la vidriera de los 11.000 presos que hubieron concentrado en Buenos Aires. Parte de ellos, pues, digo, como 6.000 se calcula las mujeres, 9.000 los varones en distintas cárceles, Caseros, Rawson, La Plata y otras. Vidriera, digo, porque eran los lugares donde ingresaban los organismos de derechos humanos o la Amnistía Internacional o la Cruz Roja Internacional, etcétera, etcétera, para tapar lo que estaba oculto y que se traficaba prisioneros políticos durante la noche en los campos de concentración. Lo que fue después, lo que asegurábamos y denunciábamos, que era la detención forzada de personas que no aparecían. Y bueno, hoy estamos contándolo, vivimos, compartimos, somos testimonio del terrorismo de Estado, pero bueno, con esa carga pesada de haber sido eso, ¿no? El instrumento para tapar lo más trágico, que es la desaparición forzada de personas. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. Bueno, una vez más ratificando la lucha por justicia, el castigo a los genocidas, que no tiene que haber uno en la calle, ni domiciliaria, el único lugar de domicilio que le cabe a todos los torturadores, a los genocidas es la cárcel común, perpetua y efectiva. Es el único castigo. Además de lo que nosotros reafirmamos cada jornada anual de la marcha del apagón, de la marcha por la masacre de Palomita, por el juicio y castigo a los responsables de tantas masacres a lo largo y ancho de nuestro país, es esto que no se vuelva a repetir, que la memoria esté viva y permanente, que las nuevas generaciones crezcan con el conocimiento de lo que padeció el pueblo argentino y América Latina, porque esto fue parte del Plan Cóndor, es uno de los escarnios más grandes provocado por el imperialismo yanqui. Y bueno, hoy estamos padeciendo otro Plan Cóndor, mucho más subrepticio, habiendo los distintos gobiernos como el actual, que es proimperialista, abriendo bases militares en nuestro país, tanto en Misiones como en el sur, no es solamente para el saqueo de nuestra riqueza, sino vulnera la seguridad de todos los habitantes de nuestro país. Así que bueno, repudiamos eso y acá estamos, firmes. Contactate con nosotros. presentes.larondadelosjueves@gmail.com. En Facebook, Presentes, La Ronda de los Jueves. Presente. Polanco Roberto. Presente. Reales Domingo. Presente. Jorge Wey. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Historias presentes. Las historias de nuestros 30.000. Francisco Torres Paredes, 11 de mayo de 1976. Había nacido en Cochabamba, Bolivia. Vivía en el barrio Comunicaciones de la Villa 31. Militante barrial, delegado de la Comisión Vecinal, tenía una activa participación en la organización del barrio. Era mecánico. Tenía 7 hijos y solo 33 años cuando fue secuestrado o desaparecido de su casa en presencia de sus hijos el 11 de mayo de 1976. Sus restos permanecieron ocultos en una fosa común en el cementerio de Avellaneda, donde fueron recuperados por el equipo argentino de antropología forense. Natalio Sobel, 20 de abril de 1976. Abogado de la UOCRA y del barrio Comunicaciones. Era militante del Partido Comunista. Fue abogado de presos políticos y un solidario e incansable defensor de los habitantes de la zona Eva Perón. Apoyaba y asesoraba en diversas actividades del barrio y había instalado una pequeña oficina en el mismo para atender a los vecinos. Casado y padre de 2 hijas. El 20 de abril de 1976, a los 38 años, fue secuestrado o desaparecido de su estudio jurídico en la calle Libertad 451, piso 5, departamento J, Capital Federal. Los presentes tienen historia. Marian Erice. Marian comenzó su militancia en la villa de Bajo Belgrano. Con un grupo de compañeros de la FARC Montoneros, se trasladaron luego al barrio Güemes, desarrollando y profundizando la organización barrial. Perteneció al movimiento villero peronista y a la agrupación Evita. En 1975 se fue a vivir a Mendoza con su compañero, quien fue secuestrado en el verano de 1976. Marian, para estar cerca, se fue a San Juan. El 15 de octubre de 1976, al retirar su bicicleta, que había llevado a reparar, fue secuestrada. En su secuestro y tortura participó el militar genocida Jorge Olivera. 15 de octubre del 76. Thank you. con memoria, ronda con historia. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Esta es la chacarera de obreros del azúcar. Días y días de paro por pelear un buen salario. Cortaron la 34, las familias apoyaron, cientos de trabajadores en la lucha se sumaron. Los obreros se organizan, los ingenios se pararon, es la fuerza de las manos, las que trabajan por años. Los patrones responsables de los cientos de despidos, de explotar trabajadores con salarios ya vencidos. Una madrugada oscura reprimieron a obreros, la orden es de Morales, 25 hermanos presos. Una Navidad de lucha, el acampe ya se instala, las mujeres son guerreras, encabezan la jornada. Podrán callar las voces, deteniendo como bestias. Ingenio la esperanza, que la lucha no decaiga. Los patrones responsables de los cientos de despidos, los de abajo se levantan, enfrentando al enemigo. Compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Ay, hasta el jueves que viene. Este programa fue producido por compañeras y compañeros de Radio Semilla, Capoma, Radio La Colectiva, La Retaguardia, TTL. Hasta el jueves que viene, aunque llueva, con frío, calor o con el gobierno que sea. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima ronda. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga nieve. Todos los jueves a las 15 horas en la Plaza de Mayo. Hasta el jueves estaremos acá, como siempre.